andar ofreciendo bonos para marzo. Atenta contra la dignidad de los chilenos. Y las conciencias de los chilenos no se compran. La época en que se compraba el voto en Chile pasó hace mucho rato y no queremos volver a repetirla. Por eso, dejemos tranquilos a los chilenos. No los van a engañar con un bono de 40 mil pesos. Ellos saben por qué van a votar en diciembre.